Con Carlos Urmente. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertolini. ¿Cómo andamos, Carlos? ¿Fue sorpresa para todos o desde usted, vos tenías alguna idea ya de esto? Lo que voy a relatar a partir de ahora lo hago como Carlos Urmente, miembro de la agrupación Violeta, que estoy en UTELPA. Muy bien. La verdad que estamos todos sorprendidos. Sorprendidos porque sabíamos los docentes y las docentes que en algún momento teníamos que volver a clase, a las clases presenciales, claro, al aula. Hasta la semana pasada los directivos se habían reunido con los coordinadores y había otra bajada, no había certeza de fecha. La idea que cada colegio, como no hay respuesta por parte del Ministerio de Educación a esta pandemia, desde el punto de vista de cómo abordar los chicos, bueno, que cada escuela resolviera de alguna manera el problema de conectividad, el problema de vínculo fundamentalmente. Se venía trabajando en ese sentido y de golpe hoy nos desayunamos con esto. La verdad que reconociendo que es una decisión del gobierno, porque es el poder ejecutivo, podríamos haber elegido otro proceso, otro método, primero avisarles, trabajar con los coordinadores, con los directivos y con el personal docente, y después recién hacerlo público a los medios, porque ahora hay una ida y vuelta entre muchos interrogantes, muchas ansiedad y todo lo demás. La verdad que estamos todos sorprendidos, se venía trabajando con UTELPA, el gremio venía trabajando con el protocolo del regreso a clase. No había fecha, yo sé que las compañeras estuvieron este fin de semana, trabajan los fines de semana para, pensando en el regreso a clase y el protocolo, pero hasta, te digo la verdad, somos sorprendidos por la fecha. Nos hubiese gustado otra forma. Primero comunicar a los cuerpos directivos, a los coordinadores, a los docentes, y recién después hacer el comunicado a los medios de prensa o comunicárselo a los medios de prensa y que cada medio de prensa después bajara y se armara este problemita que tenemos ahora. Estamos sorprendidos con la fecha, es una fecha que puso el gobierno de la provincia, tiene la voluntad, la potestad, fue elegido por el voto del pueblo, pero bueno, como docente me hubiese gustado que hubiese ido por otros cauces, antes que el anuncio público, por lo menos trabajarlo internamente primero, comenzar a preparar la tropa y después recién el comunicado. Muy estamos bien, sorprendidos. La fecha no la puso el gremio, fue una decisión política del gobierno de la provincia. Muy bien, Carlos, esto a pesar de lo que nos contase el gobernador, el informe de Cilioto es que Macchione venía trabajando con los representantes de los gremios, pero se estaba trabajando en el protocolo, me decís, nada más, no se trabajando... Hay un acuerdo a nivel nacional sobre acuerdo de en qué momento se debe volver al aula, cuando estén dadas las condiciones para que se vuelva al aula. Se estaba trabajando el protocolo, es decir, los compañeros de la Comisión de Salud acá de UTELPA, vuelvo a decir, sábado y domingo y día se está trabajando... Se estaba trabajando el protocolo, que eso estamos totalmente de acuerdo, sabiendo los docentes que en algún momento teníamos que volver. Claro. El tema es cómo. Volvemos y lo que más hace run es el cómo se anuncia. Me parece que tendría que haber existido otras vías. Primero a los gremios, a los coordinadores, a los directivos, a los y las docentes, y después de última recién a los medios. Perdón. Este organigrama, Carlos, que vendrían a congeniar entre todas las partes de trabajadoras y trabajadores involucrados, son esos días que se va a tomar desde que vuelvan primero los directivos y después los docentes. Primero los directivos, después el personal docente, y por lo que dijo el gobierno de la provincia, el 14, aunque todo está, viste, en discusión, es decir, es una fecha tentativa, relativa. Creo que por lo que comunicaron, hoy estuvimos hablando, sí, es decir, supuestamente a partir del 15 habría menos posibilidad de circulación del virus, pero todo es relativo, digamos. Claro, de la base que este virus tiene un comportamiento propio, es decir, vamos a tener muchos interrogantes, pero... ¿Se habrá envalentonado Cilioto, Carlos, por ahí con el tema del control bastante efectivo que hubo sobre el brote de Catriló, decimos nosotros, charlándolo, digo, porque el anuncio parece que es una salida a capitalizar un poco la estabilidad que hay en La Pampa, la falta de casos o de cantidad de casos y que estén identificados cada uno. De todas maneras, es bien entendible lo que planteás acerca de la necesidad de trabajar con los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Sí, y aparte, ya lo digo como Carlos Rumente, integrante de La Violeta, yo creo que faltan, yo por las reuniones de colegios vía Zoom, todo lo demás, hay otras preocupaciones que capaz por ahí son para debatirla más adelante, pero la otra vez, al problema de la conectividad, problema viejo en la provincia de La Pampa, creo que hay que hacer una reflexión sobre eso. La otra vez también hablaba una compañera docente, determinados colegios, yo no sé si hay que pensar en comedores escolares para... Hay hambre en algunos colegios. Es decir, uno que transita los barrios, determinados barrios, y da en algunos determinados colegios, yo creo que no se puede resolver el tema del sistema educativo, del sistema de la provincia, post-pandemia, con viejas recetas antes de la pandemia. Yo creo que humildemente, y es una reflexión, el gobierno tendría que haber, o tiene que abrir el diálogo, repensar el escenario de la pospandemia, tanto en el sistema educativo como todo lo demás. Es que supone además, Carlos, que va a haber mucho laburo para hacer y por ahí contar con el gremio o con les docentes seguramente va a aportar muchísimo. ¿Vos estuviste en alguna reunión de las que llevó adelante el ministro, Carlos? No. Yo soy secretario adjunto de la seccional Santa Rosa. Nos bajaba la información que se estaba trabajando en el protocolo, que sabíamos que en algún momento íbamos a regresar, eso estábamos al tanto, pero bueno, esta fecha nos tomó de sorpresa a todos. De sorpresa como al resto, me parece, Carlos. Sí. Tengo una como para redondear esta, porque también hay que tocar todas las cuerdas de la información que se largaron y se menciona a quienes están, a los niños y niñas que están desconectados, digamos. De alguna manera perdieron el contacto directo con la institución y por ahí podrían llegar a ser las primeras personas que van a volver a las aulas, Carlos. ¿Tenés idea vos de cuál es la brecha digital en la provincia de La Pampa? Ya, viste, saliéndonos de lo que mencionaste, sin restar la importancia a lo que mencionaste, del drama social que se vive en todos lados, ¿no? Yo digo que, a modo de crítica y tranquilo, para pensar una hoja de ruta, es decir, que de acá a 10 años no nos vuelva a encontrar de la misma manera, yo creo que habría que dar un debate serio ¿por qué esta falta de conectividad que vino, es decir, existía anteriormente, lo que vino la pandemia a mostrar lo que realmente pasa, lo hizo más crudo al escenario? Sabíamos que hay cosas que sabíamos que existían, pero bueno, la pandemia lo mostró. Entonces, yo creo que hay que repensar una provincia desde el punto de vista del sistema educativo, hay que trazar una hoja de ruta, y vuelvo a decir, los viejos proyectos ya no son viables para el nuevo escenario. Si vamos a trazar un nuevo escenario educativo con las mismas prácticas, vamos a estar de acá 5 o 10 años otra vez con el mismo problema. Cosechando los mismos resultados, digamos. Sí, yo creo que humildemente hay que decir, bueno, a ver, ¿dónde hemos fallado? El problema de vínculos no es solamente tecnológico. Yo, por características propias, doy en algunos determinados colegios y estoy dando una mano con algunos merenderos y hay hambre en algunos chicos, falta de alimento y falta de vestimenta. Entonces yo creo que, la otra vez vuelvo a decir, una colega dijo, bueno, lo primero que tendría que hacer el Ministerio de Educación, cuando los chicos vuelvan al colegio, para recuperar la matrícula, mirá lo que estoy planteando, lo que se plantea, la obligación de comedores escolares en los colegios. Es decir, porque ya lo están pronosticando la mayoría de los pedagogos, es decir, va a haber un, una deserción estudiantil pavorosa. Sí. Entonces, vamos a instrumentar las mismas prácticas antes de la pandemia y vamos a tener el mismo problema. Entonces yo lo único que pediría, un gesto de humildad por parte del gobierno, decir, bueno, convoco a todo el, digamos, a todos los movimientos sociales, a los gremios educativos, para trazar una hoja de ruta para mejorar todo esto que la pandemia demostró más crudamente. Que lo aceleró. Exacto. Muy bien, muy bien. Grande, muy buena locución, Carlos, sobre la cuestión de esta brecha que más que digital es social y que es gigante. Y bueno, hoy estábamos hablando hace unos minutos de que está pronosticado, viste, el 63% más o menos de la niñez y la adolescencia debajo de la línea de la pobreza para fin de año. Lo dice UNICEF. Claro. ¿Qué vamos a hacer con esos chicos? Por eso yo también estoy de acuerdo con el planteo de Alberto Fernández, cuando dice, los últimos primeros, es decir, tenemos que ir a recoger todo aquello que ha quedado en el piso, es decir, vínculos, alimentos, ropa. Los 4 años de macrismo fueron devastadores desde el punto de vista tecnológico, escuela y todo lo demás. Ahora también, ¿qué vamos a hacer con todo eso, con estas cifras? Es decir, y yo creo que ahí necesitamos abrir el escenario, tranquilo, pensar y ver que de acá a 5 o 10 años tengamos otro horizonte en la provincia de La Pampa, parece. Muy bien. Buenísimo, Carlos. Queda muy clara la idea, Te agradecemos este ratito que se puede conversar sobre esto que, como decías vos a la pasada, sorprendió a propios ajenos, a todes. Che, Carlos, gracias y nada, tenés el micrófono a disposición por si quedó algo sin mencionar. No, llamarlos a los compañeros docentes, que somos uno de los tantos sorprendidos. Sabíamos que en algún momento teníamos que volver. Quizás nos hubiese gustado el cómo volvemos de otra manera. Más tranquilo, trabajarlo con tiempo y todo lo demás. Bueno, pero el Poder Ejecutivo tiene la voluntad popular, lo eligió el voto y tomó la decisión política. Muy bien. Y bueno, en parte estamos todos sorprendidos. Bueno, y allá vamos, y allá vamos. Y allá vamos. Esperemos allá también vamos. Que se siga dando el marco, Carlos, marco. No, es decir, abrir el juego, abrir el debate, que no vea el gobierno provincial al docente y la docente como un enemigo, ni nada por el estilo. Es decir, creo que en todos los docentes quieren llegar al chico. Yo he visto en estos momentos mucha solidaridad de docentes que juntaban alimentos, llevaban a la casa de alumnos, porque hay una red por abajo impresionante de docentes sofocando las necesidades de los chicos desde el punto de vista del alimento. Sí. Entonces, hay que aprovechar esa materia prima riquísima que hay en los docentes y explotarla para un objetivo claro y más distributivo de la riqueza, me parece. Muy bien, muy bien. Es la salida colectiva, Carlos, de la que venimos hablando, a la que venimos merodeando, pero vamos a ver si se le puede entrar al hueso. Gracias, Carlos, y que tengas buena tarde. Bueno, un abrazo y gracias. Te convocamos en cualquier otro momento. Carlos Urmente, de La Violeta, de Utelpa.